El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. El ritmo. Muy buenas noches, esto es Folklore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez Centro Cultural, Político y Social, nuestro programa número 26 de Folklore Vivo, con la ausencia, siempre se da alguna ausencia, en este caso es más que nada por enfermedad, ¿no? El Seba Caire no está presente hoy acá porque está enfermo, está con nanas, dirían por ahí. Y la negra Nadia Matilde, que no sabemos. ¿Viene la negra? Sí. Sí, creo que sí. Supuestamente viene la negra. Capaz que este debe estar en la casa demorado por algo, así, pero. Ella viene siempre corriendo, así que debe estar ahora. Así es. En la 12, por ahí. Buenas noches, querido amigo, operador y también parte de la producción y del programa. Esteban Fernández, fuerte el aplauso para él. Ahí está. Vamos. Tenía que poner el efecto de aplauso, no me lo traje. Che, buenas noches. Pero acá tiene que salir todo natural. Sí, todo en vivo. Natural. No. Bueno, vamos a contratar a los aplaudidores entonces la próxima. ¿Todo bien, Caru? Bien, tranqui. Me trajo un poco la lluvia, ¿no? El sí, agua. Vine patinando. ¿Te venía en moto también? Sí. Ah, en moto te venía, mirá vos. Sí, pero porque no llueve. Ya, que ha llegado. Y bueno, y también tenemos la presencia de un cumpa de acá, de Lola Vázquez y también de Folklore Vivo, que hace mucho que no viene, porque debe haber estado con otras actividades. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero que siempre está activa. Está haciendo cosas. Si no viene, no es porque está en la casa tomando mate nada más, ¿no? Y capaz que está meditando por ahí tomando mate, ¿no? Pero no, él siempre se da una vueltita por Folklore Vivo. Hace mucho que no lo tenemos y ahora es un gusto tenerlo esta noche acá en el programa número 96. Buenas noches, Antulio Pocio. Buenas noches, Pato Molina. Buenas noches, Carucha. Acá estamos. Contento. Te trajo la lluvia también. Me trajo la lluvia, sí. ¿Qué, bancos, ¿qué sí? pasaba, don Antulio, que no venía los jueves, me lo había dejado olvidado? Hay cosas que uno también tenía que ocuparse ahí. Bueno, che, y nos venía a contar cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes que van a ocurrir acá en nuestro querido Olga Vázquez, que se las trae con muchas cosas, ¿no? Muchas actividades y una muy especial. Una muy especial. Que nos tiene, sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Con sí, este espacio de folclore. Con el espacio de folclore, sí. ¿De qué se trata? Es una invitación, el lunes, la semana que viene, lunes, martes y miércoles, va a estar acercándose a dar un taller desde Santiago del Estero. Uh-huh. Juan Saavedra, que es el bailarín de los montes, como lo había Juan Saavedra, que ya lo hemos tenido acá presente en el programa, hemos tenido el orgullo y el gusto de tenerlo presente, Juan. Hace más o menos un mes, sí. Cuando vino a dar un taller también a la Salamanca, exactamente, en la peña de enfrente, y se acercó Juan después de 29 de junio, antes, creo que cayó antes de comerse el locro. Sí, mirá. Se vino a dar unos... ¿Te acordás qué lindo programa, no? Lindo programa, sí. Qué buen programa. Sí. Eso creo que fue el programa número 16, por ahí. Un poco... Ya vamos a ver si ahí, lo tenemos Carucha, por ahí. Está... Pero bueno, te fijaste... Es bueno saber dónde está. Está por ahí, sí, ya lo vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar. Los minutitos del audio están buenos, que es cuando... Están buenísimos, vamos a ver si lo podemos conseguir por ahora. Dale. A ver si podemos pasar algo. Recordar de ese programa que estuvo... el bailarín de los montes, Juan Saavedra, con ardua trayectoria, ¿no? Sí, por todo el folclore. Es como, yo siempre digo que es el equivalente a Mercedes Sosa en la danza, ¿no? Sí, sí, puede ser. Tremendo, sí. todo lo que significa Juan Saavedra para el, sí, para sí. el folclore y para todo, ¿no? Sí, sí. Y muy involucrado siempre con las cuestiones sociales, con las cuestiones por eso se acerca a este tipo de lugares siempre, ¿no? Al Olga. Sí, sí, sí, un artista, además de su trayectoria como bailarín, también uh-huh. una trayectoria importante, sí, en política, digamos, de arte, ¿no? Con el compromiso social. Así es. Es parte de su cosmovisión y también de su discurso y de su es su, muy coherente, tarea docente, es muy sí. coherente con su discurso y con cómo transmite todo, ¿no? Sí. Y todo lo lleva muy... Y la vida que lleva, ¿no? Sí. Eso es impresionante. Sí, sí, sí. Está viviendo en Santiago ahora, ¿no? Ahora está viviendo en Santiago, sí. Está él estuvo mucho tiempo viviendo en Europa. Yo uh-huh. No conozco mucho su biografía. Un poco lo que me ha contado él, un poco lo que hemos leído uh-huh. en algunas notas, en algunos libros. Pero él estuvo mucho tiempo en Europa. Trabajando allá. Trabajando allá y ahí incorporando y fusionando otros ritmos que quizás... Algo de lo particular de la danza de Juan Saavedra y de la renovación, digamos, que viene a partir de él, tiene que ver justamente con elaborar una danza con otros elementos, con elementos de otras disciplinas también y de otras danzas, ¿no? Eso es lo más interesante, elementos del contemporáneo, ¿sí? Creo que también del flamenco. Y ha sido también fundador de un lugar muy importante en París, ¿no? Sí. Como habías contado eso. Sí, sí, sí. Él siempre cuenta y falta todavía eso, quizá uno cuando no sé, uh-huh. en algún momento sería interesante poder hacer algún rastreo, ¿no? De lo que es su biografía. Uh-huh. Y él cuenta siempre que tuvo una época en París, ¿no? Y que todos los artistas callejeros se juntaban. Y a partir de esos encuentros fundan como una especie de cooperativa al principio que desembocará tiempo después en lo que es el Circo de Soleil. Mirá vos. Sí. Esa empresa. Una compañía, sí. Impresionante. Que tiene su origen, sí, en wow. los artistas, en artistas callejeros, ¿no? Y sí. De la movida, de la bohemia, de París. Y él también fue director del. Hay dos cabaret uh-huh. en París muy conocidos. Cabaret no es lo mismo que quizá entendemos nosotros como un cabaret acá. Sí, otro tipo de cosas. Sí, es un lugar donde transitan shows artísticos muy importantes. Uh-huh. Es quizás una especie de teatro con pava, algo así. Yo sí. no lo conozco, digamos, solamente de las películas y de oído. Digamos, sí, ¿no? sí, sí. Pero es otro concepto al que se tiene de acá, de cabaret. Claro, ¿no? sí. Y el Nido de París se llama. Ah, ese es muy, sí. muy conocido. Sí. Sí, sí, sí. Yo no conozco muy bien, alguna vez he escuchado por alguien que uh-huh. me ha comentado de que el otro cabaret es el Moulin Rouge, que hay una película claro. y demás, y que cuentan como que este era más de élite, el Moulin Rouge, así claro. siempre, como el más, es como la Peña Valderrama en Salta, digamos. Claro, sí, sí. Y sí. después, y un espacio como más under, más copado por la bohemia, por lo menos en esa época. Sí, era el Nido de París. El Nido de París, sí, muy sí. conocido, muy conocido. Sí. Así que Juan estuvo también participando ahí. Sí, estuvo, él fue, no sé bien. Estuvo a cargo, creo que de Mirá. La parte artística de los shows, así que ahí se me ocurre que estaría bueno Qué impresionante, preguntar algún día ¿no? a toda la gente que ha conocido, porque él Qué contaba, impresionante, sí. él tuvo un vínculo también, nos contaba una vez en la casa de él cuando fuimos a visitar, también es un poco lo que decías vos, ¿no? El tema de la coherencia y el reflejo, cuando uno va a Santiago, ¿viste? Preguntás, bueno, cómo llegar a la casa de Juan, ¿no? Y sí, un artista con tanta trayectoria y... Entonces uno baja del colectivo, me acuerdo, claro. no me acuerdo en el barrio, y preguntás y vas llegando. Y cuando vas llegando es una casa de un, para hacer una descripción, una casa humilde, sí. en el sentido de que no tiene demasiadas... Demasiadas bijú. Demasiadas bijú. Claro. ¿sí? Es como en un barrio que es un plan de viviendas, ¿no? Mirá. Entonces, que eso muestra, digamos, como un sector. Y él siempre se reivindica, cuando hacíamos la entrevista acá, él decía, digamos, ¿no? Él se reivindica de los sectores uh-huh. populares, ¿no? Porque vive también coherentemente con lo que él sí. reivindica, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y también esto, ¿no? Después de haber estado en su viaje, digamos, en su aventura y en su búsqueda. En París, él vuelve a la Argentina en el 80 y vuelve a vivir a Santiago del Estero. Uh-huh. Y ahí, en ese momento, estaban emergiendo artistas, Peteco Carabajal, que se separaba de los Carabajal y empezaba a hacer su trayectoria y su búsqueda, y Jacinto Piedra, ¿no? Que era también como el actor, el creador. el nuevo creador de la renovación esta del folclore también, de fusionar ritmos, de pensar la música con raíz folclórica de una manera sí. más abierta, ¿no? Y bueno, y ahí forman lo que es los santiagueños. Claro, que es después de MPA santiagueño, ¿no? Es después de MPA. Claro. Y que ahí está Juan como... Juan es bailarín, toca el bombo, es la percusión. Hay unos videos en YouTube que se pueden poner. Sí, sí, sí. Un teatro así todo oscuro, creo tremendo, que es Rosario. Tremendo, sí. Una atmósfera muy particular, un clima muy particular, una densidad en la música también. Son los Pink Floyd del folclore. Sí, uno sí, escucha sí, sí. esos climas que se generan entre la percusión, entre la guitarra de Jacinto, la voz de Jacinto, los arreglos de Peteco. Sí, sí, sí. Bueno, es una forma. Yo creo que tanto MPA como santiagueño han marcado una forma de hacer folclore en ese momento, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Impulsados también por la cabeza esa del Chango Farías Gómez, ¿no? Que sí. venía y lo juntó a todos esos monstruos. Ajá. En ese momento, y después se incorpora Juan con santiagueño ahí con la percusión más hachera y más sí, del más monte, achera, impresionante, muy, ¿no? Sí, todas las cosas, los sonidos que utiliza. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, y después Peteco inclusive en Encuentro sigue utilizando como una estética, por decirlo así, musical. De esa percusión de Juan, sí. ¿no? En el disco sí. Encuentro, que el primero, porque es como para dar una idea a la gente que no conoce, es primero Peteco estuvo en los Carabajal, ¿no? Ajá. Se habla de los Carabajal y entra con MPA, a grandes rasgos. MPA, que estaba el Chango Farías Gómez, sí, Verónica Condomí, Jacinto Haciendo Piedra, Verónica sí. Condomí, Peteco lo lleva a Jacinto inclusive ahí a la formación, ¿no? Ajá. Él se lo presenta al Chango, bueno, toda una cuestión ahí. Después de eso, se separan Peteco y Jacinto de MPA, los cuales MPA sigue por otro lado, y Jacinto y Peteco y Juan arman santiagueño, santiagueño, ¿no? Sí. Entonces después de eso, cuando fallece Jacinto en el 91, ¿no? 90, sí, 91, no se viene el año, sí. En el 90 creo que fallece Jacinto, no me acuerdo, ya vamos a averiguar. Ahí va llegando la Nadia Matilda al estudio. Peteco se larga como ya directamente como solista, ¿no? Sí. Con su banda que incorpora, bueno, Roxana, Demi, todo, y sigue utilizando la percu que utilizaba el santiagueño Juan, ¿no? Toda esta idea de percusión. Sí. Bueno, pero para dar una idea a la gente lo que es. También esa participación musical de Juan en el folclore, más allá de la danza, ¿no? Siempre estuvo ligado, que eso lo debe haber visto vos mucho, porque vos estás viviendo ahí en Santiago con él, ¿no? Muy ligado al bombo, ahí encontrás, digamos, cuando uno busca un instrumento, la genealogía y de la génesis, ¿no? De dónde ha salido y el por qué. Cuando conoces el bombo en su contexto, es otra cosa que conocer el bombo en una peña, ¿no? Eso es. Hay un montón de luthier, ¿no? En el medio sí. del monte, que viven echando los árboles para hacerlos. Y alguien contaba que el bombo originalmente era, que hay también una grabación. Perdón, soy muy disperso para contar. No, pero hay contar, una grabación también aquí, que se puede buscar en YouTube de Carlos Saavedra, que es el hermano de Juan. Claro. Otro grande, en realidad es tremendo. Ahora podemos hablar un poquito de Carlos. Él hay un audio en un teatro en el que está dando una cátedra, dice, de bombo, y cuenta del bombo legüero el nombre ya, ¿no? Y dice el bombo legüero porque de las leguas, claro. Y era el instrumento que se usaba, ¿sí? Para medir distancias también, ¿no? Para medir distancias, para comunicarse, sí. para dar ciertos avisos, uh-huh. ¿no? Era en el monte, se escuchaba a leguas, ¿no? A kilómetros, uh-huh. a una distancia muy grande, y eso es uno ha tenido la experiencia de poder vivir claro. eso, ¿no? Es tremendo. Uh-huh. Entonces, esa sonoridad de un contexto, de una geografía, digamos, de una naturaleza. Sí, de una ¿no? naturaleza cultural, ¿no? Exactamente. Sobre todo, uh-huh. es lo que. Bueno, me parece que un poco lo que trae Juan siempre es eso: es no perder, digamos, la ligazón que existe, no desde un sentido tradicionalista, sino justamente lo contrario, desde la renovación, desde la ruptura, ¿sí? Desde la superación dialéctica, podríamos decir, uh-huh. ¿sí? Incorporar los elementos de raíz folclórica con la actualidad, le dice él, con lo contemporáneo. Más allá exactamente. Él dice, ¿cómo no se va a cambiar la forma de bailar así cuando es. Cambian tanto las músicas? ¿No? Uno, no, si bien en su momento, por ejemplo, los hermanos Ábalos fueron también una renovación, uh-huh. ¿sí? Hace 30, 40 años que hicieron, como fue también una renovación en su momento Andrés Chazarreta, uh-huh. ¿no? Con todas sus investigaciones, digamos, en la actualidad, en el 2012, quizás bailar como se bailaba hace 30, 40 años, o hacer la música como se hacía hace 30, 40 años, es otra cosa, ¿no? Es, claro. Entonces, un poco eso, digamos, se baila como se toca hoy, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el taller de folclore, uno escucha Vislumbre Leteco y, ¿no? Claro. Y dice, oh, acá hay un compás de más, hay un compás de menos, o cómo lleva, ¿no? Entonces, ¿cómo? Exactamente. Esa libertad, ¿cómo adapto, ¿no? También, ¿cómo me adapto a ¿cómo eso? ¿Cómo me adapto también, a eso? ¿No? ¿No? Si uno para se que no vaya una cosa separada de la otra, ¿no? Y la vamos a saludar a Negra. Negra, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Está llegando bien, la Negra Nadia Matilde? Atrasada. Se entiende, se entiende todo tipo de atraso por el tema climático, ¿no? Hoy me pasó que encaré una siesta con muchas ganas y se me fue de las manos. Siesta cototuda, si las hay. Oh, sí. Así que bueno, acá estamos en Folclore. Estamos hablando de Juan Negra, que viene el lunes, sí. Lunes, martes y miércoles, taller en el Olga Vázquez. Sí, lunes 10, martes 11, miércoles 12. ¿Sí? Sí, entre las 7 y las 9 es el horario estimativo para hacer el taller. La gente viene directamente acá y se viene inscribe directamente acá. Sí, ahí dejamos unos teléfonos por si alguien quiere. Pusimos. Vamos a pasar los teléfonos. ¿Está el teléfono de la radio? ¿Lo podemos pasar también como para que la gente llame? Sí, no, si no pasemos el... ¿O tenés los otros? No, ponemos mejor en el Facebook. En el Facebook. En la página Folclore del Olga. Del Olga. Folclore del Olga. Sí, en Facebook. Que se hagan amigos Facebook. Ahí. Y ahí está la información. Igual no hace falta. Lo vamos a hacer en la galería con la idea de que pueda. De que sea abierto, claro. De que pueda estar. Y a la gente que quiera llamar ahora acá para informarse sobre este taller, sobre sí. todas las actividades del Olga Vázquez, sí. el teléfono de la radio es 512-1690. Reitero, 512-1690. El correo electrónico de la radio es radionautafm@gmail.com. Y tiene la página también de Folclore Vivo, que ahí también vamos a subir alguna información sobre el taller. Vamos a subir el afiche que está circulando por Facebook, vamos a ponerlo ahora en este momento. Así que la gente ya sabe, lunes, martes y miércoles, taller de Juan Saavedra en el Olga Vázquez. Imperdible. Imperdible. Y hablar de Juan Saavedra, hablar de Peteco, también es hablar de Jacinto Piedra, ¿no? Sí, sí. Así que vamos con Arbolito en Otoño para arrancar a pura chacarera. Este jueves. Como arbolito en otoño, sin hoja ya estoy quedando. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho, de piedra más bien diría? Y salmoje un pañuelo de amor, la luna moría. Y agua y sal bañé en mis ojos que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresaras mañana. Así me has dejado el alma, arena al seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida. Entregando como arbolito en otoño, sin hojas ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresaras mañana. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casaba con yo. Ando y porque te quiero, ni ando y pa' que me quieras yo.

y mil duendes cantan para mí. Un dulce violín nos hará soñar cuando llore triste mi Crespín. En tus calles de tierra y calor, para agosto volveré a cantar. A tu cielo azul, a tu salitral, para agosto volveré a cantar. En los brazos de la noche iré a buscar el alba al despertar, y en la claridad del amanecer que mi madre me salga a encontrar. Como el viento cansado de andar, voy llorando lejos de tu amor. Ese bello sol que me cobijó, como el viento cansado de andar. Cuando lloré triste mi Crespín, hoy mil duendes cantan para mí. Nos hará soñar cuando llore triste mi Crespín. En tus calles de tierra y calor, para agosto volveré a cantar. A tu cielo azul, a tu salitral, para agosto volveré a cantar. Para agosto volveré a cantar. Para agosto volveré a cantar. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Y se mezcla la percusión, se mezcla todo con este sonido de percusivo tan lindo que es la cortina de Folclore Vivo. Ya ya este una costumbre, ¿no? El Alejandro Tula, percusionista de Luis Salinas, del Duende Garnica, de varios, ¿no? De, sí. Que andan tocando por ahí. El Tula, más conocido. Y hemos escuchado varios temas, no sé, ya he perdido la cuenta por ahí, pero el último que me quedó fue Graciela. Y que me encantó, Graciela Carabajal, ¿no? La hermana de Peteco, la hermana de Demi, ¿no? Qué bueno que está, qué bueno. Es que la hermana, canta. Yo no sé, el árbol, sí, familiar, sí, sí, sí. La madre de Roxana. La madre de Roxana. Totalmente. Ajá. Que ahora está trabajando en una nueva producción. Mirá. Porque Graciela, a mí me encanta Graciela, sí, en sí. particular. Sí, sí, Graciela grabó como solista un solo material discográfico, siendo la tremenda carrera que tiene, ¿no? Como intérprete. Uh-huh. Siempre ella estuvo de la mano de Peteco, acompañándolo. Claro. Y cuando me contaron que cuando ella como empezó, ¿no? con toda su carrera, con toda la fuerza, ella se queda embarazada de Roxana. Entonces relega esa, ¿no? La faceta artística. Por la faceta de ser madre. Así que bueno. ¿Cuántas mujeres, no? Han sufrido eso. Exactamente, sí. ¿No? Bueno, hasta la misma Mercedes Sosa también tuvo con ese tema. Sí, ¿no? sí. Que pelearla por ahí por otras cosas. Sí. Con ese tema, digamos, con el hijo a cuestas. Sí, claro, sí, el sí, hecho sí. de ser madre. Uh-huh. Así que bueno, y por eso Graciela tiene un solo trabajo discográfico. Y ahora, por lo que me enteré, está trabajando en un nuevo trabajo. Así que sería su segundo material. Y bueno, estamos ahí ansiosos. Sí, esperándolo. Tiene una voz muy particular ahí cuando se hace el tributo a Carlos Carabajal. Mm. Sí. Se nota mucho el clivaje cuando entra ella, sí. con la voz, ¿no? Esa tierra en la garganta. Garganta con arena. Sí, es así, con tierra de. Totalmente, monte, sí. Es muy particular. Muchachos, tenemos la presencia internacional en Folclore Vivo. Hermanos latinoamericanos. este compañero que han venido que están de Colombia, acá presente en La Plata, presente en Folklore Vivo y en Radionauta y en el Olga, ¿no? Ajá, todo, ¿no? Sí. Ellos están acá por una causa en particular que la negra les va a contar ahora. Bien, negra, ¿sabés algo sobre los chicos vos para contarle a la gente? Sí, ahí hablamos a la pasadita porque venía yo corriendo para el Olga atrasada y me la encontré ahí a Eli, que es una amiga, es colombiana ella, está estudiando acá en La Plata. Y bueno, y me la encontré acá con sus amigos que han venido de Colombia y que andan haciendo un trabajo bastante... bastante lindo de difusión. Andan, bueno, difundiendo un libro de poesía que se llama Tránsitos de un hijo al alba. Chico Bauti es el autor, que lo tenemos acá presente. ¿Está presente el autor acá? Está presente acá el autor. El puño en alto. Sí, señor. Detrás del vidrio ahora. Sí, vamos a comentarle a la gente que hay vidrio ahora. Hay vidrio. En la radio tenemos el video, sí. Que nos separa, no, a mí me suena como una especie... No, mucho no me gusta, vos sabés, porque... A mí me gustaba que estuviera Y sin porque vidrio. El Carucha está lejos, ahora no sé, lo veo como... Como traído en el celular. Claro. Ahora ya no te podemos decir más cosas. Pero igual, bueno... Es como el serpentario, ¿no? Están, las alimañas están del otro lado, sí, del sí. ¿De qué lado? Claro. Y no puede responder porque no tiene el micrófono todavía. Sí, es verdad. Sí, señor. Así que, y su compañero acá también, que bueno, ahora no recuerdo su nombre, que también va a venir, que también hacen rap. Rap. ¿Sí? Mira. Así que. Los compañeros están haciendo también una investigación, ¿no? Sobre. O presentando cosas en los barrios. Sí, estuvieron ahí en. ¿En dónde, chicos? En Congreso de Madres, allá en Capital. Bueno, ya vamos a tener la presencia de los cumpas colombianos que están transitando estas tierras argentinas, platense más específicamente. Qué copado que se dé eso acá en el Olga, ¿no? Es impresionante, o sea, sí. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nos íbamos a encontrar? Y ahora, bueno, compartir un momento, intercambiar este material. Sí. Qué zarpado. La esencia, el encuentro. ¿No? Así es. Ajá. Así es. Y estamos con el taller de Juan el día lunes, martes, miércoles, gente, no se olvide. El día lunes 11. Sí. El martes 12. Sí. Y miércoles 13. Y el miércoles 13, sí. Miércoles 13, ¿no? No, 10, no, 11 y 12. 10, 11 y 12. Le pifió por un número. El mate como la yerba. 10, 11 y 12. Claro. 10, 11 y 12. Está sí, bien, el lunes, como sí. Es justo el día que la pizzería... tiene Franco, los trabajadores de la pizzería. Vamos a estar haciendo un guiso que también un poco el lunes. Y el taller. Como el martes yo tengo feriado porque trabajo en un colegio, no sé, creo que yo también tengo feriado. Así que zafamos como loco. el lunes me vengo apenas salgo del laburo, me vengo para acá sí, a Ciudad a hacer guiso, ¿querés? Sí, sí, sí. ¿Te ayuda? ¿A qué hora hay que venir? Y vamos a estar juntándonos, supongo que 5:30, 6, como para arrancar, armar todo en la galería, si el tiempo nos acompaña. ¿Y va a estar Juan también? ¿Ese de ahí? Sí, vamos a ver. En qué momento está llegando. Juan viene a un encuentro de maestros. De maestros, claro, sí, Capital. En Capital. Uh-huh. Porque me parece que es la figura del maestro, digamos, del docente, ¿no? Uh-huh. Es algo que también, más allá del artista, me parece que es lo que él comunica cuando. Sí. Me parece que. Y aparte es transversal, quizás si bien el pretexto es un taller de danzas folclóricas, es transversal, digamos, el mensaje que él viene a transmitir, que va. Desde cualquier lenguaje de la danza, de cualquier disciplina de danza y cualquier lenguaje corporal, ¿no? Y que eso me parece que es una experiencia desde ese lugar. Totalmente, ¿no? Sí, un maestro ejemplar, Juan, ¿no? Sí. Digámosle en el sentido menos tradicional posible, ¿no? Sí, en el sí, sentido sí. De otra cuestión. Él tiene, sí. Por ejemplo, no sin descartar la palabra, porque también tiene mucho desde la palabra. ¿Sí? Juan transmite mucho desde la palabra, desde el discurso, podríamos decir, pero más que nada desde ese lenguaje. También la importancia de pensar el cuerpo como una herramienta, ¿no? Y el cuerpo no como el aspecto físico, sino digamos como una carga de sentido, ¿no? De uno poder transmitir, emocionarse, ¿no? Sentir. ¿No? Y a partir de ese sentimiento poder expresarlo en alguna figura, en algún movimiento, en algún gesto. Entonces me parece que tiene claro que sea una proyección, no el movimiento por el movimiento mismo, sí, sino que el movimiento sea una proyección de algo que a vos te está sucediendo, que que te está pasando por la piel. Sí, exacto. Así sí, es. Sí, sí, sí. Así es. Qué lindo que es bailar, ¿no? Exactamente. Sí. Ustedes que tienen la oportunidad, que lo hacen muy bien. Aparte, todos tenemos la oportunidad, Pato. No, pero vos sabés, el que toca nunca baila. No, no. Dicen no. Por ahí, creo no, que. No, no, pero. Qué lindo que es bailar las coplas del campo, dice la chacarera. Las coplas sí. Del campo, sí. No, pero por ejemplo, algo que justo recién veníamos a pasar también, la información del taller. Algunos somos medio madera en Tulio, parece. No importa, cosa. Pero la madera es quizás de los materiales que pueden ser laburables. Es uno de los más maniables, uno de los buena, más... Qué bien que me retrucó. Impresionante la retrucada de Antulio. Igual hay que ver qué madera, ¿no? Hay que ver qué madera. El arrobo es una cosa y otra cosa el pino, pero bueno. No importa. Creo que se complica un poco conmigo. No, una cosita importante que me parecía, sí. Pato, de remarcar, porque recién cuando pasamos por la clase de tango... nos preguntaban, sí. Qué tiene que ver con los niveles. Uno a veces se asusta cuando dice, bueno, Juan Savera, un bailarín con esa trayectoria... quizás como que se asusta y la idea del taller, justamente, por lo menos todos los talleres que yo he participado, hay gente que quizás nunca ha dado un paso en la danza folclórica, como aquellos que hace mucho tiempo que vienen bailando, y sin embargo en el taller eso no se ve. Y me parece que justamente también tiene que ver con eso el trabajo como docente que él vuelca. Así que a los que se asustan quizás por los niveles o por el nivel o por la exigencia que puede llegar a tener el taller, despreocúpense, vengan tranqui, solamente ropa cómoda y ganas de expresarse, claro. Dispuesto a expresarse, ¿no? Exactamente. El pudor es lo único. La única traba es ese zapato nomás, el pudor. Una vez que se va eso, sí. Todos podemos ser buenos bailarines y bailarinas. Comparto muchas cosas que decís. Muchísimo, la mayoría. Nos vamos a entender. Sigo insistiendo que soy de madera y capaz que de la madera de pino, ¿no? Era peor la madera de pino. No, la madera. ¿Ah, era mejor? Sí. ¿Cuál es la peor? No, la mejor garrón? No es. No, igual, las maderas duras, las maderas duras quizás también son más difíciles de trabajarla, el esfuerzo es mayor, pero sin embargo las cosas que se pueden conseguir perduran mucho más en el tiempo. Exacto. Eso. Quizás las maderas blandas son más fáciles de labrar, pero la vida, ¿no? Menor, digamos, que pueden llegar a tener. Así que es relativo. Yo me acuerdo en un programa folclore que vinieron algunos compañeros, creo que eran tucumanos, raro, pero te hicieron una reflexión muy importante. ¿Quién eran? ¿Leocadio? No creo que eran Leocadio. No me acuerdo bien que si se había dado un debate acá sobre la mesa sobre el tema de si el arte es talento, solo talento. Sí, o sí, si es trabajo. El Pato Gómez Saavedra, Carucha y Mariano Barrionevo, me acuerdo. Me sí, parece sí, que un debate muy lindo se ha dado. Sí, me parece muy que bueno. Ese debate estaría bueno poder continuarlo. Sí, totalmente. En un programa que tiene un poco la y temática. Y había, inclusive entre ellos dos, había una diferencia y eran compañeros de escenario, sí, ¿no? Sí, impresionante. Sí, impresionante. Y de composiciones. Sí, y de composiciones. Mirá vos qué lindo eso, ¿no? De la diversidad de ideas y que se puedan complotar también y llegar a esa cuestión, ¿no? Sí, la convivencia sí, artística sí. De dos grandes artistas, el Pato Gómez Saavedra, un guitarrista de Tucumán, y el Mariano Barrionuevo. Sí. Y está bueno el debate de. Sí. La pregunta era sí. Es si es solamente el talento. O digamos, en realidad arrancaba así, ¿el talento existe o no existe? Era como más profundo, sí. Digamos, radical la discusión. Sí, pero sí, bueno, sí, se sí, puede sí. Llevar quizás a un plano más cotidiano y más. Pero era si existía o no existía el talento. Recuerdo que uno de los chicos decía que no creía en el talento, sino que creía más bien en el trabajo, ¿no? En el esfuerzo, en el sentarse. El Carucha, ahí nos tiran, que no es el Carucha que tenemos detrás del vidrio. El doble. Y. Por ejemplo, me acuerdo que hablando de Colombia, García Márquez dice justamente eso mismo, dice que la inspiración me encuentre trabajando. Sí. Dice, ¿no? Él siempre que le preguntan sobre sus novelas, su creatividad, él insiste en eso, en el trabajo a la hora de la inspiración, ¿no? Como que a veces uno tiene la imagen del artista, sea un bailarín, sea un escritor, sea un músico, de que está sentado y de repente ¿no? Una luna iluminación que aparece del espacio así. Y vuelca sus mejores claro. Obras y en realidad no es así ¿no? Va, uno piensa quedó como muy una sentencia demasiado fuerte la mía, pero quizás también están los que cuestionan desde otro lugar que dicen, bueno, en realidad el talento no existe, solo trabajo. Yo creo que hay un poco y un poco, ¿no? Lo que no quiere decir que el talento tampoco que sea, digamos, claro, solo el talento o innato, claro. Yo creo que el talento también tiene que ver con las búsquedas, con los momentos de uno, con las predisposiciones, digamos, con los mandatos o no, ¿no? Con el contexto. Sí, con el contexto. Yo creo que es una cuestión de cultura. Yo creo que cualquier ser humano, quizá uno porque tiene esa esencia, con pero cualquier ser humano puede, ver, con los, ¿no?, estímulos, con sobre con todo. Estímulo. Sí. Digamos, con la trayectoria personal, subjetiva, la historia, sí, digamos, sí, de cada uno. Si bien, bueno, quizás hay algún aspecto biológico, físico, que a uno le puede decir tiene oído absoluto o no, yo creo que si no, el estímulo quizás, ¿no? Hay estudios que demuestran que todos los seres humanos nacemos con un alto grado de estimulación, sí, sonora, digamos, sí, sí, de, no de estimulación, perdón, sí, digo, de posibilidades sonoras, digamos, de esto que refiere al oído absoluto, sí, y todas esas cuestiones. Sí. Después, por cuestiones de contaminación sonora misma, se va, sí, eso se va perdiendo, sí. Sí. Y por falta de estímulo, yo que trabajo en los colegios, impresionante, eso se los ve. Sí. La falta, muchas veces, muchos docentes y muchos profesores por ahí de música o de danza o de otras materias también, inconscientemente en muchos casos y conscientemente en otros casos más tristes, en vez de estimularlo y generar esta inquietud de desarrollar por medio del esfuerzo y por medio de la comunicación sana, digamos, de los estímulos, al alumno los termina frustrando, ¿vos sabés? Sí. Es impresionante. Sí. Por ejemplo, clases de música en la que no se les deja llevar los instrumentos, sí, o clases de danza en la que no les dejan expresar por medio del movimiento, sí, ¿no? O podríamos cosas también, así. Hasta la dimensión política, perdón, Nadia. No, pero sé, un segundo, que tiene que ver con lo que decíamos recién de Graciela Carabajal, ¿no? Una mujer que nace en un contexto, si digamos vivimos en una sociedad machista, hay contextos que son quizás hasta más, digamos, más difíciles, digamos, de romper con ciertos mandatos, mujer, sí, radical, ¿no? Claro. Sobre, sí, sí, todo, sí. Entonces, esto, que la trayectoria de un artista se ve truncada por cuestiones de tener que afrontar ciertas tareas domésticas. Entonces es como que hay variables políticas, hay variables culturales, y sobre todo lo que me parece más importante es valorar el tema del trabajo, digamos, en la búsqueda de la obra y el desarrollo del arte, de la libertad, de las ideas, de la expresión, pero sobre todo atado quizás al amor, a la pasión, digamos, por lo que uno hace, ¿no? Esa búsqueda, digamos, lo que más importante es poder soltarse y animarse a sentir pasión por lo que uno hace. Totalmente. Así, ¿no? Sí. Totalmente. Negra, No, era agregar algo más a lo que estaban diciendo, ¿no? De esto de que decía el Pato, de que todos nacemos con un gran, ¿cómo fue que dijiste? Me olvidé. Como con un gran sentido de escucha, ¿no? Y que, sí, después de esto se va contaminando. El ser humano también nace con una gran, yendo a esto que hablábamos recién, sos de madera, no sos de madera. Sí, exacto. Con un gran sentido del movimiento. El ser humano es un ser que nace y no para de moverse, ¿no? Es completamente articulado. La sociedad lo inmoviliza. Y esto, sí, depende del contexto y de cómo uno, de las represiones que uno va sufriendo, las frustraciones, etcétera, etcétera. Cómo uno va, por decirlo de alguna manera, atrofiándose en cuanto al movimiento, y por qué también es tan pudoroso esto de poder despojarse y utilizar el cuerpo de uno, que el cuerpo siente, para poder expresar lo que a uno le está pasando por dentro. Sí. Totalmente. Que no sean los mandatos los que de alguna manera moldeen el cuerpo, ¿no? y las ideas, sino que sea esto de en el taller también, digo, ¿no? Que son quizás a veces eso es muy valorable, que yo veo del taller de Olga de los domingos, ¿no? Esta partir también de cada individuo en particular, ¿no? Sí. O sea, no imponer, sino más que nada recibir y ver qué es lo que trae cada uno y qué es lo que se puede salir de uno mismo, ¿no? Sí. Eso está bueno. Sí. Chicos, vamos a se nos va pasando el tiempo como loco. Tenemos los compañeros los cumpas que vienen de Colombia, que ya dentro de unos minutos van a estar acá. Pero también en Folclore Vivo siempre tenemos que darnos el tiempo. Es como una obligación, como algo lindo, una obligación linda, a recordar a los grandes poetas del folclore, a los grandes escritores, filósofos. Sí. Y ayer, y también músicos, ¿no? Ayer se ha cumplido. Día 5 de septiembre se ha cumplido, no sé cuántos años del fallecimiento de

Es una lágrima de niño y de crespín, es monte denso, copla, vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero, garroteado de changos, con son de vino triste de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombra, solo ría, será la fantasía que Dios creó. Pablo Raúl Truyenque, hace dos años que ha dejado de doce años que ha dejado esta parte, esta tierra, ha dejado su legado, ha dejado toda la poesía, toda una filosofía de vida, ¿no? Quizás, porque ese tema que acabamos de escuchar, interpretado por el Seba Caire, nuestro cumpa que estaba ausente hoy, una hermosa versión que han grabado en vivo con los músicos del Seba. Ese tema de la pucha con el hombre, quizás es como algo así, ¿no? Una visión pesimista del hombre. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos la ves como pesimista? Yo la veo como pesimista. Mirá, sí. No, yo la veo crítica y la veo, le veo cosas pesimistas, pero también cosas muy positivas, digamos, ¿no? Porque quizás en la parte que dice... Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Uh-huh. También creo que involucra también el único capaz de amar, el único capaz de razonar, el único, ¿no? De esas cuestiones. Yo creo que pone. Claro, al mencionar estas cuestiones como por ahí, que por ahí se pueden ver pesimistas, también está involucrando los contrarios, ¿no? Le decía, si no sé, odiar, para mí, bueno, cada uno tiene su interpretación. Sí, obvio, respeto, son todas válidas. Ahí viene Carucho a opinar. Son, vamos a dejar de opinar al operador. Y que le tocas el ídolo. Claro. Claro. Cuando dice, pero mientras el hombre se asombre, yo le ría, será la fantasía que Dios creó. Ahí es como que vuelve a... Bueno, a remontar. Está bien. Yo creo que es... Uno de los grandes. Bueno, esto es lo grandioso que genera. Uno puede. Quizás que uno lo piensa cuando toda letra musical no tiene, digamos, tiene un significado, ¿no? Nos quiere decir algo. Y yo creo que hoy es necesario quizás otra visión. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, son quizás las necesidades son, sí, que uno ve. No, son puntos de vista, sí, exacto. Mm. Y también que así sea. Y la creo que la obra de Truyenque también tiene genera esto exactamente, es sí todo, porque él era ese, ¿no? Él era así, ¿no? Era un personaje, las personas que lo llegaron a conocer, hay algunas entrevistas de Alfredo Ábalos que inclusive que habla Alfredo Ábalos de que era un personaje que iba muy al frente, ¿no? O sea, un personaje que te decía las cosas de frente, que te decía todo, como dice así en las letras de él, es como era él, digamos, ¿no? Así, un tipo que te decía, bueno, esto es así, plum, para mí, listo, yo considero esto plum. Y también ha tenido encontronazo con otros poetas. Uh-huh. Y vamos a leer un poquito de la vida de Pablo Raúl. Bueno, ¿no? Acá dice muy escuetamente, esto es del Diario de la Banda, dice que nació el 13 de enero de 1934 en Santiago del Estero. Trabajó como lustrabotas, vendedor de diarios y más tarde ayudante de sastre, oficio que le permitió ganarse la vida. A un huérfano de padre supo elegir bien un padre para su obra, un padre como Julio Argentino Jerez, que lo marcó en la filosofía de su escritura e iluminó el camino que Truyenque supo recorrer desde muy abajo. En 1957 se muda a Buenos Aires. Su labor de cantante y compositor lo hicieron merecedor de varios premios, honores en los que se destacan, bueno, Premio Cóndor, título de ciudadano distinguido de Santiago del Estero. La trayectoria de Truyenque se parece mucho a un verso que él mismo escribió: vivir es no conformarse, ¿no? Que como refleja ahí en esa pequeña, en esa pequeña frase. Quizás uno de los principales aportes que Truyenque hizo a nuestro folclore fue el crear conciencia acerca de la importancia de la tierra nativa, de lo nuestro. Sin ser un intelectual, inculcó mediante sus versos el amor por lo propio y habló del dolor que produce alejarse de los pagos. De esta forma creó toda una filosofía de valores que se fundan en la persona y en el paisaje. Tremendamente. Y acá no hay tierra como la mía, dice el cantor. Es el karma del santiagueño. El santiagueño, el desarraigo, sí. Pero es la figura del provinciano, ¿no? Mm-hmm. El sí. Atravesado con las migraciones, sí. y la... Y acá sale un fragmentito, ¿no?, de una poesía de Truyenque que dice: si acaso otra vez naciera, que el mismo vientre me geste y de la misma simiente brote cantando a la vida, y sea mi tierra cobriza el lugar donde despierte, haría los mismos caminos que hasta el amor me arrimaron, pero esos que me alejaron de mis asombros de niño y de mis muertos queridos no volvería a trajinarlos. Pablo Raúl Truyenque, poeta santiagueño. Exactamente, y quizás otro tema que no podemos dejar de lado de Pablo Raúl Truyenque es cuando me abandona el alma, ¿no? También. Que cuando él le dicen que tenía cierta cantidad de tiempo, un tiempo acotado de vida, uh-huh, escribe esa canción. Es lo poesía. Último que escribe, ¿no? Tremendo. Sí. No. No, porque después vivió muchos años más después de la muerte. Vivió más, ¿sí?, de lo que... Vivió mucho más de lo que, sí, le habían dicho, le habían pronosticado. Pero él se sentó y escribió cuando me abandona el alma, así como si nada, digamos. Yo tenía esa leyenda. Tremendo. Tremendo. Que me hallé machado y cantando para que se muera de envidia. Cuando la muerte me... Sí, ¿no? Si la muerte me encuentre, sí, ¿no? Ojalá si un día me pilla, me hallé machado y cantando para que se muera de envidia. Exactamente. Pablo Raúl Truyenque, entonces, fallecido hace 12 años, un 5 de septiembre. En la banda. Dejándonos todo su legado, toda la poesía para los jóvenes, para todas las generaciones siguientes, aprendamos quizás de este autor, ¿no? Escucharlo, entender la letra y debatir las letras como estamos haciendo con nuestro cumpa Antulio, que encontramos, está lindo encontrar estos debates sobre la letra del grande Pablo Raúl Truyenque, santiagueño, ¿no? Claro. Y tenemos acá un cumpa también norteño que se ha acercado porque han sucedido algunos, vamos a cambiar así rotundamente de tema. La Negra Nadia tiene ahí una información en el Facebook sobre unos sucesos que yo me estoy enterando ahora, muy lamentables, que han sucedido en Jujuy, en Humahuaca más exactamente, y tenemos un compañero acá, humahuaqueño. ¿Cómo le va, compadre Sebastián, no? Sí, hola, buenas noches a todos los que nos escuchan también, buenas noches a ustedes. Soy, uh-huh, Sebastián de Humahuaca, digamos. Uh-huh. Humahuaca, Jujuy. Y han sucedido algunos hechos, ¿no? Sí, han sucedido hechos que también me enteré ayer por unas amigas que están viviendo en Humahuaca. Y bueno, estas informaciones no circulan por los grandes medios, uh-huh. Así que el medio como es el Facebook en este caso funciona bastante bien para estas situaciones. Uh-huh. Dice: ayer la típica calma pueblerina de la heroica ciudad de Humahuaca fue interrumpida por una estampida de mensajes de texto que daban la alerta sobre un intento de toma de tierras. Todo comenzó pasadas las 14 horas cuando colectivos cargados con militantes de la organización social Tití Guerra llegaron desde San Salvador e irrumpieron en un predio del barrio Santa Bárbara, al costado de la ruta nacional número 9. Argumentando la compra legítima de la finca, los integrantes de la agrupación social Tití Guerra desalojaron violentamente a los ocupantes del predio. El desalojo de la propietaria del lugar fue la llama que encendió la violencia en la heroica ciudad. Primero amigos y vecinos, luego los mensajes de texto. Lo cierto es que a medida que transcurrían los minutos, la noticia comenzó a inundar la ciudad y la indignación provocó que los temperamentos entraran en ebullición. Vecinos de todas las edades se autoconvocaron con la intención de impedir tamaño atropello. Por FM Radio Independencia, Hugo Jerónimo relataba: gente se metió en el predio, en la casa precaria en la que estaba almorzando la propietaria con uno de sus hijos. La familia que vive allí desde hace tiempo fue desalojada de mal modo, por lo que los militantes, quienes argumentaron que habían comprado la tierra en la inmobiliaria a costa de San Salvador de Jujuy. El fiscal de turno, Gustavo Araya, dio la orden de desalojar a los ocupas de la organización social Tití Guerra. El operativo de la policía fue poco eficaz, como menos. Los vecinos autoconvocados a estas horas tenían una fuerte presencia en el lugar y mostraban abiertamente su disgusto ante los hechos. La escueta crónica policial diría que, buscando la justicia, los vecinos arremetieron contra los ocupas de la organización social Tití Guerra. Algunos manifestantes pudieron huir con custodia policial. La protección policial solo enardeció aún más a los ánimos de los vecinos. Luego, una columna de usurpadores intentó escapar por un camino vecinal que no tiene salida en las adyacencias de la ruta nacional 9, de la ruta 9. La equivocación produjo a los pobladores que los pobladores encontraran el sitio ideal para el enfrentamiento. Los efectivos de la seccional 15 de la Policía Provincial intentaron controlar la situación, pero en los hechos el gesto parecía como protección a los forasteros, lo que enardeció aún más los ánimos de los vecinos. En ese momento volaron piedras, botellas y se escuchó un tiro. Cayó muerto un joven de 29 años, vecino del lugar, conocido como Pato Condorí, y era padre de tres hijos. Otro vecino, de apellido Corimayo, era atendido debido a numerosos impactos de balas de goma. Tras este violento enfrentamiento, los manifestantes llegados desde la capital provincial fueron detenidos. Otros pudieron dispersarse y esconderse al amparo de la oscuridad. A fin de evitar mayores agresiones, los detenidos que permanecían en la seccional 15 serían trasladados con urgencia a San Salvador. La gravedad de la situación determinó que varios funcionarios de la provincia, como el secretario de Gobierno Juan Burgos y el de Interior Héctor Pérez, se trasladaron al lugar de los hechos para tratar de controlar la situación. La noche corría mientras ardía uno de los micros en el que llegaron los ocupantes. Resuenan en la noche las palabras de un dolorido Elvio Salas ante su amigo muerto, sintetizaban el sentimiento de todo un pueblo acongojado. Estuve en el hospital en el momento en el que falleció el amigo Pato Condorí y no tiene explicación todo el dolor que sufre su familia. Él solo apoyaba una causa justa y salió muerto. Me dolió mucho también ver al hermano Corimayo herido por tres balas de goma en la pierna, al que ahora derivaron a Jujuy. Pero este es el principio del fin de los atropellos a los humahuaqueños. Basta de todas las injusticias que nos marca la historia. Estuvimos más de 300 años en guerra, los gobiernos no son nada sin nosotros. El pueblo omahuaca es el que gobierna. Así como se hacen marchas para pedir cosas que nos tocan, nos toca a nosotros hacer marchas para pedir justicia y autonomía. Esto está escrito por el señor Pedro II Vilte. Muy bien, hechos lamentables que han sucedido el día de ayer en la ciudad de Humahuaca, allá en Jujuy, en La Quebrada. Compadre, vos te estás enterando de esto ahora, ¿no? ¿Hace cuánto que estás acá? Sí, yo acá en La Plata estoy desde el mes del año pasado, el mes de noviembre me vine a estudiar. Igual, digamos, al chico... a Condorí. Yo lo conocí, pero no, o sea, no porque tengo una amistad con él, sino porque él es conocido por el laburo que hace, porque él es guía, él fue guía. La única manera, digamos, que Humahuaca puede, digamos, digamos cada familia sale a solventar sus gastos, por ahí es el turismo, entonces él es guía. Y todos los conocen por ese laburo. Y sí, digamos, desayunarse con esa noticia por ahí es sorpresa, en el sentido de cuán violenta puede ser desenvolverse la cosa, pero también no es sorpresa en el sentido de cuáles fueron las causantes de estos hechos. Desde que Humahuaca, digamos, la quebrada de Humahuaca se tornó como patrimonio de la humanidad, desató como la crisis habitacional de toda la quebrada, no solamente Humahuaca. para mí creo que es el hecho fundamental que hace de que todos los humahuaqueños nacidos en la quebrada de Humahuaca no puedan tener acceso a su vivienda. Y sí, por ejemplo, muchos empresarios que vienen de acá, o sea, caracterizados de gente que tiene plata, que va a poner su hostal, puede comprar un terreno que, por ejemplo, antes tenía un valor mínimo, no sé, de 15.000, 20.000 pesos, ahora te sale 80.000 claro. pesos. No hay créditos hipotecarios, entonces es, digamos, como que los asentamientos, exactamente, los asentamientos crecen y, bueno, termina desatando este tipo de cosas, una política demasiado errada de parte del gobierno y que por ahí, digamos, se anuncia como si fuera la salvación de la quebrada de Humahuaca en el sentido de uh-huh. generar recursos económicos. Claro. Acá estoy leyendo también uh-huh. que en el día de hoy el intendente Lamas renunció al cargo. Intendente de Humahuaca, Lamas. Sí, digamos, uh-huh. También es como, es entendible, el intendente, este intendente Lamas tiene como... como figura política no es, digamos, humahuaqueño. Uh-huh. Él anteriormente fue intendente de otra comunidad que se llama Mina del Aguilar, un asentamiento uh-huh. minero. Uh-huh. Y digamos, era desde hace mucho, ya venía con problemas desde el día que asumió, por el hecho de que gobernar una intendencia como Humahuaca, que la mayoría de los recursos que llegan desde la provincia se reparten en los trabajadores de la municipalidad, no tenía nada que ver con, por ejemplo, la plata que él manejaba, que le fundaba, digamos, la compañía minera Aguilar, en donde la compañía te limpiaba las calles, la compañía levantaba la basura, la compañía claro. te ponía el agua, y Humahuaca no es, digamos, no tiene ese tipo de apoyos, y era demasiado esperable, digamos. Es más, yo me sorprendí por el hecho de que fuera ahora y no fuera más antes, porque ya venía con problemas. No, uh-huh. no es, digamos, algo que haya sucedido algo así ahora. Sí. No, yo una cosita nomás, desconociendo, quizás está bueno esto de conocer un poco cuál es la realidad jujeña. A veces a algunos les llega algunas noticias, esto que vos contabas, la problemática desde que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad y la cotización, ¿no? Y los negocios que se empiezan a ver, ¿no? Que empieza a generar tensiones con el territorio mismo, ¿no? Y con los pobladores originarios. Eso es una problemática que atraviesa todo el país. Digamos, hay el modelo productivo ya, digamos, de los agronegocios en el país, generan desalojos en todas las provincias. Hay un avance sobre el territorio, y hay otro problema que tiene que ver justamente con la crisis habitacional, ¿no? y de vivienda digna, digamos. Eso es una de las problemáticas también que atraviesan. Yo por eso no conozco bien, tampoco no conozco la fuente de información de lo que con vos ahí, Nadia, recién relatabas. A mí había unas cositas que me hacían ruido, pero para marcar un paralelismo, digamos, con lo que está pasando acá en La Plata, por ejemplo, sí. hoy mismo, ¿no? Sobre todo en La Plata también está el problema, digamos, como en Capital, ¿no? El tema del déficit habitacional, digamos, ¿no? El derecho a la ciudad, digamos, de que cada vez, primero, de que los alquileres son cada vez más caros, sí, que los lotes, comprar un lote es casi imposible, y después la falta de espacio, ¿no? Y la especulación inmobiliaria. Está en el nudo de la tormenta. Pero también en los barrios periféricos de la ciudad, lo que se va sucediendo, digamos, la gente tiene la necesidad de vivir en algún lado. Y muchas veces lo que pasa es que los terrenos, digamos, que están desocupados, sean propiedad particular, sean propiedad fiscal, digamos, pero son casi todos terrenos que están sin uso, ¿sí? La gente por lo general se organiza y toma esos terrenos. Una cuestión que es, digamos, que es legítima en cuanto a la necesidad de vivir en algún lado, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos derecho. La vivienda es un derecho. La vivienda es un derecho. Exactamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy estamos afrontando como militante del Frente de Darío Santillán, uh-huh. estamos afrontando una toma. Compañeros nuestros de barrio, de un barrio que se llama Malvinas, acá en las afueras de La Plata, están, ¿no?, tomando unos terrenos, justamente reclamando este derecho a la vivienda, ¿sí? Y durante esta semana se han generado quizás movimientos de supuestos vecinos, de supuestos autoconvocados también, ¿sí?, que reclaman. Y que usan la figura de que aquel que busca un terreno donde vivir es un usurpador, claro. ¿no? Es un delincuente, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que tener a veces bien cuál es la información y qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces, el los muertos siempre los pone el pueblo, digamos, ¿cómo se llama? El chico que muere en Jujuy, Condorí. Patricio Condorí, una víctima del pueblo. Siempre los muertos los pone el pueblo. El tema es lo que hay que ver bien ahí, cuál es la problemática, ¿no? En cuanto, por un lado, el tema del derecho a la vivienda, el derecho al territorio, ¿quién viene a ocupar? ¿Quién es el que ocupa y quién es el que desaloja? Claro, ¿no? Eso es lo que hay que ver, digamos. Cuando familias, organizaciones sociales ocupan terrenos, no es porque quieren especular, ¿sí? O hacer negocios, sino porque tienen, digamos, el derecho a vivir en algún lado. Cuando los campesinos en Santiago del Estero o en el interior se resisten, ¿sí? Al avance de sus territorios, ¿sí? Y responden quizás muchas veces a la violencia, la responden, digamos, con la lucha, tienen que ver, digamos, con la defensa de un país, ¿no? Cuando, cuando son asambleístas, digamos, ocupan territorios o se niegan al avance de las mineras, ¿no? Entonces, por eso lo importante es ver quién ocupa y quién desaloja, ¿no? Claro, habría que hacer una revisión de la agrupación esta que fue la que fue hasta Humahuaca desde San Salvador a ocupar, y además tener en cuenta que tampoco eran territorios desocupados, ¿no? Estaban ellos desalojando a gente de Humahuaca, que habitantes propios de ahí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que como para completar quizás un análisis, porque de última nosotros no podemos hacer otra cosa que hablar y quizás un poco dar un poco. Estamos desayunando también con esta noticia, sí, esto ha llegado recién esto hoy. Fue recién anoche, ayer, a la tarde. Exactamente, sí. Igual, digamos, por ejemplo, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué gente llega de San Salvador, de Jujuy, en dos micros? Van a Humahuaca a tomar un lugar que ya estaba habitado. Una ciudad que, por ejemplo, tiene tres asentamientos grandes, que hace tres años, por ejemplo, también cuando se cortaron las rutas para que el gobierno comience a dar soluciones habitacionales, los asentamientos, digamos, directamente fueron ninguneados. Y entonces, ¿por qué dos micros llegan de San Salvador, de Jujuy? ¿Quiénes costean ese tipo de viajes? ¿Con qué intereses netamente políticos? Porque la agrupación esta, digamos, es como una separación de la tan famosa Milagro Sala y la CTA. Entonces también tiene un trasfondo político. Un trasfondo político, por ejemplo, que todos, digamos, o la gente de acá dice son kirchneristas y todo lo que sea, pero es en realidad en Jujuy la cosa se ve como que un gobierno ausente, en donde una agrupación hace hace soluciones habitacionales y después tiene que bancarse la que se le venga. Entonces esa es la primera pregunta que uno se hace: ¿por qué, digamos, llegan dos micros a tomar tierras que ya estaban habitadas? El otro punto, digamos, para analizar tiene que ver con el hecho de que el rompimiento, digamos, que tiene el gobierno provincial con estas agrupaciones. Digamos, no hay que, digamos, a ver, hace el año pasado fue que el Perro Santillán en defensa de un asentamiento de gente que había tomado unas tierras fiscales, fue a defenderlas porque la misma agrupación, digamos, de Milagro Sala lo fue a correr a tiros. Entonces también el tan famoso silencio que se habló por ahí en un canal público de acá de Buenos Aires, del Perro Santillán, obedece a este tipo de actitudes, digamos, de alguien que tiene la facilidad de conseguir armas y de hacerlas desaparecer, y también la facilidad que tiene de tener la connivencia política, la connivencia de la policía también, porque de un lado estaban esta agrupación, del otro lado estaba la policía y ellos estaban arrinconados. Sí, sino que todos estos entramados siempre son entramados políticos. Pues yo cuando contaba lo que estaba sucediendo acá en La Plata, es justamente estos autoconvocados o estos vecinos que salen a movilizarse y salen a criminalizar de alguna manera a la gente que está tomando, son punteros, lo que nosotros llamamos acá punteros del PJ, digamos, ¿sí? Son gente bancada y organizada por el municipio que pone colectivos, sí, señor. ¿Sí? Y lleva a patotear, ¿sí? A la gente que está tomando las tierras, ¿no? Sí. Y lleva a movilizar, y se movilizan en 7:55 frente a los juzgados y denuncian, y eso es lo que sale en los medios. Entonces, ¿no? Como de alguna manera siempre las víctimas, ¿no? y la necesidad donde queda, digamos, ¿no? Y lo que vos decís, Jujuy, es cierto, digamos, ahí hay algo muy oscuro entre lo que es, digamos, es esa convivencia entre lo político y esta supuesta organización social, que muchas veces está más del lado, digamos, actúa más de una manera como si fuese un gobierno que si fuese en realidad una organización del pueblo, ¿no? Estaba hablando de la Milagro, sí. Bueno, Cumpa, te agradecemos un montón la participación que hayas venido a aportar desde tu lugar humahuaqueño, desde tu punto de vista. Vamos a darle lugar también a los muchachos que vienen desde Colombia, ¿les parece? Que están esperando hace un rato ya. Pero vamos a ir primero con un poco de musiquita. Vos sabés que Vilca me queda sonando ahí, ¿no? Don Ricardo, sí. Vilca, que vos lo has tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Sí, fue mi maestro de música. Mirá arriba, sí, señor. Y también, digamos, lo conocí porque él escribía en una revista que nosotros habíamos comenzado a hacer allá en Humahuaca, que se llamó Avia Yala, y él nos colaboraba con las partituras originales. Uh-huh. Fue Carpado. Sí. Tenía un proyecto, digamos, de música demasiado importante que se frustró porque cuando él, mientras escribíamos la revista, digamos, él falleció. Así que nos tocó justo en ese momento, pero es una persona, digamos, que en su momento no se le dio la importancia, pero en nosotros que fuimos sus alumnos, digamos, lo llevamos demasiado adentro. Sí. El maestro Ricardo Vilca en Folclore Vivo, una vez más, porque siempre lo pasamos al maestro Ricardo Vilca. Un siempre. Orgullo. Día tener, tener un alumno acá de don Ricardo Vilca. De Vilca. Guanaqueando, ¿no? ¿No? ¿Cuál es? Quebrada de Sol y Luna. Quebrada de Sol y Luna, exactamente. Vamos. Quebrada de sol y de luna, ya lamentas tu dolor. Quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, pecas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, en pecas y soledad. Thank you. La tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata. Y hemos escuchado entonces al maestro Ricardo Vilca interpretando primero ya se me acuerda, Carucha, ¿cuál era la primera? Quebrada del Sol y Luna. Y el segundo, ¿lo tenés por ahí? Carnaval, Misterio y Fuga. Buenísimo. Todo eso de Ricardo Vilca, ¿sí? Y tenemos la presencia de, como habíamos dicho hace un ratito, de Alexander y Eric, ¿no? Los muchachos que son colombianos. Eric, autor de un libro, Negra, ¿cómo se llama el libro que tenés en mano ahí? Tránsitos de un hijo al alba. Tránsito de un hijo al alba. Libro de poesía. Buenas noches, muchachos. Bienvenido acá a la Argentina, a La Plata. Vos están hace un tiempo ya, ¿no? No, llegamos hace dos noches. Vamos, sí, señor. Recién llegados y muy felices de estar acá. Qué buena sí, onda. Sí. ¿De qué parte de Colombia son? De Bogotá. De Bogotá. A ver, Eric, presentate a la gente para que se escuche la voz. Hola, muy buenas noches, soy Eric. Estamos aquí en este programa muy felices de compartir el espacio y de Folklore View. Qué grande. ¿Y, maestro? Muchas gracias por invitarnos a este programa. Mi nombre es Alexander Gordillo, conocido en el movimiento de hip hop como Gandaya. Vamos. Y pues aquí estamos. Sí, señor. Muchachos, ¿qué los convoca acá para en esta ciudad hermosa, la ciudad de La Plata? Y en Argentina. Hermosísima, sí, estamos muy felices de estar acá. Bueno, en primera medida venimos a hacer una exposición dentro del marco del Congreso de Madres. Tenemos una exposición sobre un proyecto que se llama Geomaya, Laboratorio de Memorias. Allí exponemos una experiencia que realizamos en el 2011 en tres barrios de Bogotá. Un barrio que tiene, pues, como es aledaño a un páramo, donde hay frailejones y, pues, digamos, como reservas de agua. Otra experiencia que tuvimos en un barrio periférico, pues considerado periferia, a pesar de que está en el centro de Bogotá. Allí trabajamos con un colectivo de teatro callejero que se llama Luz de Luna. Trabajamos como la problemática del espacio público, el uso del espacio público. Y una tercera experiencia en donde analizamos cómo ha sido la encerrada la memoria en el centro de Bogotá, pues analizando qué es lo que pasaba en el Museo Nacional, que es un antiguo panóptico, una cárcel para presos políticos, y cómo allí han dividido los hechos que ellos consideran que son importantes, desconectados de todos los otros hechos que para nosotros son relevantes en el país, ¿no? Entonces, esta experiencia nosotros trabajamos con las comunidades, trabajamos conjuntamente con los agentes allí, con la gente que habita las cárceles, y hacíamos videoinstalaciones en el espacio público, hicimos una videoinstalación en el páramo, nos apropiamos un poco del centro de la ciudad y fue un proyecto de investigación como participativa con la gente en donde mostrábamos que pues hay un interés por parte del Estado de mostrar una parte del pasado, reconfigurarlo. Y pues hay otra parte de la sociedad que reivindica, por ejemplo, los derechos de las víctimas, que es como nuestro fuerte. Trabajamos con organizaciones sociales y de víctimas de crímenes de Estado, y eso es lo que estamos exponiendo un poco acá y es lo que nos ha traído a esta ciudad. Vamos a estar... Sí. No, y vamos a acompañar el sábado a la Plenaria Nacional de la Juventud Guevarista. Exacto, acabo de leer en el Facebook también que está eso, que me mandó nuestro amigo Fede Rossi. Sí, Alexander. ¿Qué tal? Buenas noches, pues trabajamos también en una corporación de hip hop en Colombia donde tenemos una amplia gama de artistas, un booking donde damos talleres de formación a los niños, a los jóvenes, donde los formamos en el arte más allá de que sea el arte solamente por lucro, sino que tienen que ser persona, donde expresamos por medio de la poesía y el rap, haciendo fusión, mezclándola para hacer un poco de protesta. Recordemos que igual es fácil tomar un arma y asesinar a otro ser humano, pero si lo implementamos todo eso en escribir lo que sentimos y lo realizamos protestas sin ser violentos, creo que lograremos algo mejor. Vos me dijiste que sos músico y estás haciendo hip hop, ¿no? Sí. ¿Y hasta cuándo se quedan acá, chicos, ustedes? Pues estamos viendo, tenemos pensado unos 5 meses, unas 5 semanas, disculpen. 5 meses seguro son. Pero bueno, le traicionó. Entonces ya creo que serán esos, será mucho más. Y pues no, enamorados de esta ciudad, de la gente muy querida, nos han recibido muy bien, muy contentos realmente. ¿Y a Olga qué los trae, muchacho? ¿Cómo llegan acá a Olga? Nos trajo una amiga de nadie. Una amiga que tenemos en común. Genial, una amiga muy hermosa, un corazón muy amplio. Sí, Eliana. ¿Ella es colombiana o no? Sí, Eliana es colombiana. Eliana Montoya. Sí. Amiga, yo la conocí por estas cuestiones nocturnas de las peñas. Y bueno, generamos una relación ya hace un tiempo. Y bueno, el hecho es que yo venía para acá entrando a la Olga y me la encontré y junto con ella me encontré a los chicos, así que... Muchachos, qué buena visita, ¿no? Encuentro. A mí, Alexander... Dime. Bueno, a los dos en realidad, pero vos, porque por ahí estás más involucrado con lo musical, quizás. Uh-huh. Una vez yo hablando, hace unos años, en el 2010, vino la delegación de Colombia a lo que se hace acá el festival... un festival muy grande que se hace en el verano de folclore. Y bueno, nosotros estuvimos ahí con la gente de la delegación de Colombia y les preguntábamos cómo es ser músico en Colombia, cómo es ser artista en Colombia, y lo que ellos nos expresaban a nosotros era que como que no existía la idea de que uno pudiera vivir o como ejercerlo profesionalmente al arte. Me gustaría saber que... Sí, pues realmente es difícil. En Colombia es difícil porque el arte no es mucho apoyo. Si no es reggaetón, que es lo que más vende, tú no estás ahí. Pero también eso depende de ti, yo creo. Claro. Que si te esfuerzas, por ejemplo, nosotros con la Nueva Granada, que es la corporación de artística que manejamos allá, donde tenemos medios de comunicación, estamos consolidados desde el 2000, desde el 2006 como escuelas de formación, donde se dan talleres de producción musical, donde se dan talleres de MC, breakdance, DJ y graffiti, entre otras, ya que el artista no solamente es eso. El artista también debe saber de su manejo, como marketing, cómo se mueve, cómo ser persona y todo ese ámbito. Pero en sí realmente se complica cuando ves que más aún lo que tú quieres transmitir es un mensaje. Un mensaje donde no es bailar, sino solamente que tú piensas. Es una música que te llega al corazón. Y pues realmente ahorita, actualmente el movimiento hip hop se ha consolidado más, que ya nos hemos apoderado en una incidencia política amplia, donde nosotros también tenemos nuestro voz y voto y podemos ampliar eso. Está bien. Acá estaba leyendo en una revista que nos acercaron los muchachos, La Nueva Granada se llama. Sí. Y estaba viendo que una cosa bastante interesante, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, que una persona que no sabe, por supuesto, sí, ¿no? ¿Qué es el hip hop? ¿O qué tiene que ver? ¿O por qué el hip hop hoy en día, no? Y acá leo que dice, para llegar al hip hop se ha pasado por muchos géneros, sí, musicales, desde ancestros como los griots, quienes empezaron a crear los primeros ritmos musicales, de los cuales se desemboca toda la música negra que se ha escuchado a través del tiempo. El hip hop tiene raíces de todos estos géneros. Hoy en día se ha apoderado del mundo, atrayendo cada vez más a los jóvenes y haciendo de esto una gran cultura. Sí. Y aclara acá al lado que son los griots, ¿no? Que acá dice que el hip hop viene desde ahí. Los griots es en África Occidental, eran los trovadores, sí, eran los guardianes de la historia cultural. Su folclore de canción hablada dio pie a las artes verbales en Estados Unidos. Muchachos, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 21 años, mi compañero. Yo soy calibre 38. Ahí estamos a la par. Y lo mejor de todo es que somos familia. ¿Son familia? Somos primos, sí. Ah, mirá, claro. Son primos. Dos generaciones. ¿Al generación? ¿Preguntar algo, muchacho? No. Me parecía que estaba bueno resaltar eso. Me parece que uno de los movimientos musicales y artísticos que quizás han marcado un antes y un después, sobre todo en las nuevas juventudes en América Latina, es el hip hop, ¿no? Creo que es el único movimiento musical que está logrando organizarse más allá de la música, sí, o más allá de juntarse a rapear, más allá de que en sí la práctica del rapear, digamos, tiene, digamos, toda una reivindicación histórica, ancestral, digamos, de la tierra, del lugar de uno. Sí. Yo sé, uno cuando piensa en el hip hop y se piensa en Argentina, piensa en los payadores, digamos, ¿no? En también, digamos, esto de la rima, del, ajá, verso, ¿no? Sí. De uno te digo, vos me decís a mí, sí, de la improvisación, de la creación, ¿no? A partir de... Y sobre todo, primero desmitificando el tema de que es, digamos, bien popular esto, ¿no? De la creación del verso de una manera muy popular, ¿no? Es como que quizás está esa figura de... Esa cultura de la élite, ¿no? Como que solamente la poesía y la cosa tiene que ver con las capas intelectuales de la sociedad, y el pueblo rima y hace poesía mejor que cualquier poeta que te hace la escuela, digamos, ¿no? Cuando te hacen leer las rimas de Becker y no sé cuántas cosas, y no te dicen nada, ¿no? Que hablan de otro, de otra realidad, mundo, sí, como, ¿no? Y una letra de hip hop, por ejemplo, acá en La Plata, todos los pibes de los barrios es el argumento para juntarse, encontrarse y organizarse. Por ejemplo, también es muy conocido el movimiento hip hopero de hip hop de Chile, ¿no? Que, por ejemplo, sí, han tomado el tema que haciendo un paralelismo con el anterior, de la vivienda, ¿no? Uno de los ejes centrales fue la cuestión de la vivienda, ¿no? En el movimiento hip hop, impregnando las letras y generando el consenso y el discurso y la batalla ideológica, ¿no? Eso me parece que está bueno Sí. Marcar. Buenísimo, muchachos. Para justo recibí una llamada, la estaban llamando acá, me sacó del tema. Pero... Oh, bueno, bien, ahora que estabas sobre una chacarera, ¿te animamos? Sí, claro, nos animamos sobre lo que sea. Pero justo sobre lo que estaban hablando, bueno, una parte de la investigación que estamos exponiendo tiene que ver con el movimiento hip hop. Primero porque los jóvenes que practican y viven el hip hop han sido estigmatizados, en Colombia han sido criminalizados, digamos que hay un señalamiento hacia ser joven y mucho más ser rapero. Entonces, digamos que hay una problemática y precisamente por eso surge como el movimiento hip hop. Y relacionado frente a lo que estabas diciendo ahora, digamos que la poesía es algo popular, es algo que se vive, es algo que hemos, digamos, experimentado, y pues un poco lo que queríamos compartir también aquí en el programa es algo que traemos, una mezcla de poesía y rap. Entonces, pues digamos que es el sentimiento lo que queremos traer y un poco de reflexión sobre lo que vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad en conflicto, en una sociedad en conflicto armado, una sociedad donde si expresas lo que piensas puedes ser asesinado. Nosotros hemos sido perseguidos durante mucho tiempo. En el caso personal de nuestra familia, varios miembros de la familia tuvieron que irse al exilio por decir y pensar y buscar justicia, ¿no? Y un poco el libro que trajimos, sí, relata esos hechos que hemos tenido que atravesar como familia. Pues mi madre fue militante de un movimiento insurgente en Colombia, el M-19, y por eso fue desaparecida. Y pues nosotros, por querer buscarla a ella y por buscar justicia, llevamos 25 años exigiendo justicia. Hemos tenido, digamos, éxitos a nivel internacional, condenas al Estado colombiano por parte de Naciones Unidas, de la OEA, pero a nivel interno no hay. Y eso es lo que expresamos en la poesía y en la música, y es lo que queremos compartir, ¿no? Sí, también recordando que es una forma de hacer protesta no violenta, ¿no? Y igual saben que el arte viene con el ser humano, desde que nace. Qué interesante, ¿no? podríamos quedar, pero mirá, hasta mañana. Vamos, sí, ahora, por supuesto. Ahí viene. Pero anteriormente vamos a hacer una repasada, antes que me olvide, por la gacetilla del fin de semana. Porque nosotros acá siempre hacemos un resumen para la audiencia de Folclore Vivo sobre lo que... se viene el fin de semana. Lo que vamos a hacer, les propongo lo siguiente. Mira que se me ocurre. Vamos a pasar esta gacetilla. Charlamos dos minutitos de este libro que he leído. Mientras ustedes estaban hablando, me colgaba leyendo un poco también acá. Me atreví a leer un poco de algunos párrafos de tu poesía, Eric. Y estaría bueno que seleccione alguna y la lea, ¿no? Sí. Y después, ¿qué les parece si nos vamos nos salimos un poco de esto que es el folclore y nos vamos con alguna? Lo que hacemos es, nosotros lo que hacemos es mezclar el rap con la poesía de él. O sea, nos juntamos los dos y ya tenemos algo organizado. Sí, tiene algo organizado, me encanta. Mirá vos, esto es así, esto es Folclore Vivo, esto es... radio, señores, en vivo, y está buenísimo que así sea. Pero vamos con esta agenda entonces del folclore que se viene para el fin de semana. Negra, ¿tenés algo ahí? Sí, acá tengo. Mañana en la Casa de la Trova hay una peña que se hace, es una peña solidaria, peña por el Mataco Pintos. Vamos a recordar que hace como un mes y medio más o menos, yendo a tocar el Mataco, iban con la gente de la Gramilla, tuvieron un accidente muy grande llegando a Santiago del Estero. Así que bueno, por suerte no hubo nada que lamentar más que la destrucción casi total del auto. Para los chicos, porque en realidad en el accidente sí, lamentablemente hubieron muertes. Entonces, bueno, esta peña se hace a beneficio del Mataco para poder darle una mano con la reparación del automóvil, que realmente él lo utiliza para trabajar. Así que bueno, mañana van a estar los Remachados, la Gramilla, los Tileños, Luis Arias, el Toby Villa y la Típica del Cosmos. Mañana en la Casa de la Trova, que es diagonal 79 y 57. Mañana en la Salamanca también va a estar Gustavo Chazarreta y Javier Caminos a partir de las 22 horas. Y en la Carpintería Cultural, que quedan 16 y 64, va a estar Borboleta, que está integrado por Lucía Marcico y Janine Martín. Van a estar interpretando unos temas. Sí. Mañana también, viernes, en La Guaira. La Guaira, la Yoli Campos. La Yoli Campos. Claudio Balsarite, que viene de Tucumán. Compadre de Tucumán. Vamos a estar, voy a estar cantando yo también con Claudito Balsaretti, con la Yoli Campos y con el guitarrista Darío Acostas. Darío Acosta, perdón, alto guitarrista también de Tucumán, ¿no? Que vienen para acá. Sí, lo titularon como Invasión Tucumanesca. Porque si vienen, somos tres tucumanos, más una sureña ahí, la Yoli Campos, que va a estar cantando también. Mañana La Guaira, que queda en 46 entre 4 y 5, ¿no? Así es. Así es. Y el sábado va a estar en la Salamanca el señor Omar Moreno Palacios. Uy, zarpado. Pero no tengo más información. Más información de nada, bueno. Y después yo tengo otra acá, que justamente como viene Darío Acosta, que este es el guitarrista que les estoy diciendo, que estuvo viviendo un tiempo acá en La Plata, un gran guitarrista. Tenemos alguna cosita en dúo ahí, instrumental, con flauta traversa, que voy a tocar yo, y Darío Acosta. El día domingo 9 a las 21 aprovechamos que viene Darío de visita a La Plata y vamos a estar presentándonos en Don Goyo. Que no tengo bien la dirección de Don Goyo acá. 71 queda... entre 17 y 18. Exactamente, 71 entre 17 y 18. Con Darío Acosta el domingo 9 vamos a estar ahí. Y mañana también en la Peña de La Guaira, junto con Yoli Campo y Claudio Balsaretti de Tucumán. Vamos a meterle chacarera, samba, de todo, ¿no? Y también me estaba olvidando que este sábado en la Carpintería Cultural, que en 1664, se realiza la Folkloration, que es este ciclo que se realiza el segundo sábado de cada mes, y está como invitada la señora Silvia Gómez. ¿Sí? Y otra cosa más que vamos a ir anticipando, que para la semana que viene, el sábado que viene es 15, ¿no? O sea, el otro, se va a estar realizando en Club Bransen la peña por el Día del Maestro, que se hace en homenaje al señor Colla Mercado. Exacto. Que se realiza todos los años. Bueno, lo vamos tirando así, la semana que viene vamos a tener entradas para regalar para esta peña, así que bueno, ya la vamos tirando como para que vayan sabiendo. Y no se olviden que el día lunes, martes y miércoles, día lunes 10, martes 11, miércoles 12, el taller de Juan Saavedra, el bailarín de los Montes, acá en el Olga Vázquez. El lunes vamos a hacer el guiso, Antulio, no te olvides, ¿no? El lunes hacemos un guiso, va a estar Juan comiendo el guiso también ahí, lo vamos a esperar con un guiso. Le vamos a ayudar, va a venir Carucho a hacer el guiso también, salir de trabajo y nos venimos a hacer un guisazo. Bien, ¿te parece? Hacemos los saludos acá especiales, cada uno, individual, como siempre, es costumbre el Folclore Vivo. Negrita. Vamos a saludar al señor Mula Ríos, que estuvo el año pasado, le iba a clavar, el programa pasado acá. Y bueno, hoy no vino, iba a venir, pero por la lluvia no pudo salir. Le vamos a mandar también un saludo muy grande al señor José Redondo y a Luciano también le vamos a mandar, al Luqui, un abrazo muy grande. Al Toby Villa, que también nos está escuchando. El Toby. Y a su hija. Por Facebook, recién acabo de ver Toby, que ya le tengo que responder. Le mando por acá, le digo que ya le respondo. Y a la hija Luna, que también nos está escuchando. Así que también les mandamos un saludo muy grande, que ya también lo vamos a tener al Toby por el programa. Nos tiene que mandar los temas al Toby del CD. ¿Los tenés vos, Negra? Ya presentamos el CD. Ah, ya lo presentaron, sí. Listo. La semana pasada lo presentaron, ¿no? Sí. Cuando yo lo vi, listo, pues no estaba enterado. Sí, la semana pasada. Carucha, saludos. A la familia, a la mamá de Carucho, al papá. Vamos a saludar también al señor acá. El Chalo Ortiz, que vino a visitarnos. A Jorge Peralta también, que vino a visitarnos. Sí. Y bueno, a toda la gente que siempre se acerca acá a Folclore Vivo. Al Antulio. Antulio Pocio, gracias, hermano. Espero que vengas más seguido. Te estamos olvidando un poco ya, no sabemos. Estás con el pelo más largo ya. Sí, te crece el pelo. Poner el micrófono a mi cachito. No. Mandame unos saludos especial para quien, no sé. ¿A quién querés mandar saludos vos, digamos? No, a nosotros, que estuvo lindo. Bueno, yo particularmente quiero mandar un saludo muy grande a mi familia, a mi vieja, que debe estar escuchando por ahí, a mi tía Josefina en Tucumán, que están todos allá, mi hermano, mis primas, a María Fernanda Saravi, que también está escuchando, a Yoli Campos, que también debe estar prendida por ahí, que mañana vamos a estar ahí en La Guaira, paso el chivo de vuelta. Y le mando un saludo muy grande a los muchachos, le agradecimiento más que saludo al maestro acá, Sebastián de Humahuaca, que se han acercado a este lugar que es el Olga Vázquez, uh-huh. Y han tenido la buena onda de subir a la radio y participar de esto que es Folclore Vivo, ¿no? Vamos a mandarle, me estaba olvidando, un saludo al Salta, que también nos está escuchando como todos los jueves, y al Fede Rossi, que también nos estaba escuchando del anecdotario, y también le voy a mandar un saludo a mi familia, que me estaba olvidando que nos están escuchando desde Chile. Bien. Mira, hacemos una cosita así. Mándame una chacarera cortita que tengas ahí, que estamos escuchando por ahí, del Gordo Ávalo, no sé si está por ahí. Estoy en tierra. La elitina. El Gordo Ávalo, a ver. Y acomodamos los micrófonos acá, y cuando volvemos de la chacarera, vamos, sale así de una con y nos despedimos en esto que es Folclore Vivo, el programa número 26. Acuérdense, gente, de 22 a 24 todos los jueves, sintonice 106.3, o si no, el Facebook Folclore Vivo con C, todo seguido. Esto es Folclore Vivo, ya volvemos y nos despedimos con hip hop colombiano. Saber que las tristezas me buscan y no me encuentran. Quisiera ser la copla de algún pobre que canta, brotar de los eneros con gusto a sol y a vidala. Yo sé de la distancia que se achica y se agranda, parecen los recuerdos de aquel amor de la banda. Te digo, chacarera, que oscura tengo el alma, camino por las noches buscando alguna esperanza. Ahí va, no. Voy hacia tus ojos, sin ellos ya no veo, sin ellos soy la sombra que persigue tus destellos. No culpes al destino de borrar nuestros sueños, tendremos otra vida para volver a querernos. La luz que me sostiene cada día se aleja, el cielo y el infierno me nombran y me rodean. Te digo, chacarera, que oscura tengo el alma, camino por las noches buscando alguna esperanza. Muy bien, antes de ir con este momento internacional, momento Negra tiene un saludo especial. Sí, llegó un saludo más, le vamos a mandar a Sur Rapaport, que nos está escuchando, que siempre nos escucha, así que le mandamos un beso muy grande. Y le vamos a mandar un beso muy grande al CEO Acaire, al que CEO, no está acá, nuestro compañero. ¿A dónde está? Un abrazo, ¿dónde está? Saludo. ¿Qué le pasa? Yo no quiero indagar mucho. Es complicado, el CEO ahí cuando se enferma debe estar caprichoso, que le lleven la comida a la cama. Estará bien atendido, che, estará bien atendido ahí con la bolsita caliente, de agua caliente, ¿no? Hay que preguntarle a la Evi a ver si lo está teniendo bien. Le mandamos un beso y un abrazo grande a nuestro amigo y compañero que no está presente hoy acá, que hemos pasado un tema de interpretado por él, la Pucho con el nombre, ¿no? Del Caire y de Truyenque, pero interpretado por el Seba. Le mandamos un beso grande y un abrazo y que se recupere, y seguro nos estamos viendo este sábado, que tenemos que hacer unas cositas por ahí, por Pereira. Bien, esto es inédito en Folclore Vivo, no ha pasado nunca en estos 26 programas, es la primera vez.